Bueno, Luis, hubo mesa de la función pública ayer. Contanos por qué el gobierno provincial hizo una propuesta. Sí, bueno, claro, fue la reunión en el día de ayer. El gobierno ha hecho una propuesta de aumento salarial correspondiente a este año, 2021. Bueno, está manifestado de que los que más pudieron acercar para poder significar un aumento es el 3%. Ya teníamos el 3% en enero y ahora incrementaron el 3% para febrero, pero correspondiente al 2021. Va a ser un poco difícil. Yo este tema se lo planteé al ministro de Economía. No va a ser cosas que el año que viene tengamos inconveniente para que nos den el aumento de enero y de febrero, porque estoy seguro que manifestarán de que, bueno, están pagando el aumento correspondiente al 2021 del 3% en enero y 3% en febrero. Uh-huh. Rosas, ¿cómo sigue la situación? Bueno, ¿lo van a analizar? ¿Lo han rechazado? Bueno, hoy, bueno, nosotros de hecho llevamos una propuesta que era, por supuesto, que era más elevada que la que están ofreciendo. De acuerdo a nuestras pretensiones, quedamos 5 puntos abajo. Bueno, hoy hay una reunión de mesa directiva de toda la provincia y, bueno, será el momento donde planteemos esta situación y será la gente que vienen con mandato a saber que lo... Porque, bueno, porque ya lo saben, ya lo hemos publicado, el gobierno también lo ha publicado y, bueno, sabrá la gente manifestarse. Rosa, la inflación anual ronda el 50%, por eso dice que quedan abajo 5 puntos. No, claro, de hecho se lo manifesté ayer porque, bueno, leo medios como lee supuestamente la mayoría de la gente que está en este tipo de cuestiones. Hay información del Banco Nación, recibe datos de 11 bancos cercanos o 12 de consultoras que le están diciendo de que vamos a rondar 51,9, 51,2 algunos, pero estaríamos en ese número. Bueno, el gobierno entiende de que no se va a llegar a ese número. Bueno, pero la propuesta del gobierno y la manifestación clara de que no tienen un peso más para poner para aumento. ¿Cuándo se vuelven a reunir? Bueno, quedó en el acta en mes de febrero del año que viene. Nos encontraremos nuevamente para discutir salario. Bien. ¿Rosas habló de alguna otra cuestión en la mesa paritaria? Sí, bueno, un sinfín de cuestiones, porque vuelvo, claro, son cuestiones que tienen mucho que ver con lo inmediato, porque se trata de sueldo, de salario. Uh-huh. Pero es cierto que la administración pública tiene muchas dificultades que hoy por hoy no se hablan. Supuestamente, dicho por el ministro de Gobierno, ellos están enterados de todas las dificultades que tienen. Nosotros estamos transmitiendo la dificultad que tiene en gran parte de la provincia la SENAF, en gran parte Salud Pública, con elementos que hacen a la vida del trabajo de cada uno de los empleados, como, qué sé yo, de lavarropas prácticamente destrozados, planchas para los hospitales. Hay hospitales que están excelentemente bien, pero no tienen médico, como el hospital de Catriel, por ejemplo, un hospital abandonado como el de Sierra Grande. Digamos, tratamos particularmente de UPCN, incluso más, realizarle una pregunta. A ver, ¿cuál es la dificultad que le estamos trayendo al Estado o al gobierno de pronto? Porque los funcionarios del gobierno a nosotros no nos atiende. Uh-huh. Y como me parece que la cartera política más importante que tiene la provincia de Río Negro, que es a través del ministro de Gobierno Buteler, concretamente le manifesté, bueno, si ustedes no quieren que nosotros participemos más de esto, nos tienen que decir, porque es muy, muy, muy difícil, si no, tener tantos datos concretos. Porque si no, tenemos que empezar a publicar algo que no ayuda al gobierno, claro, ni tampoco ayuda al trabajador. Queremos que lo resuelvan y queremos ayudar a resolver. Ustedes deben saberlo, hace poquitos días tuvimos un conflicto tremendo con la gente del RPI, que se resolvió o se está resolviendo prácticamente en mediodía. Uh-huh. Pero el gobierno llevó a este conflicto por desconocimiento. por querer decir, uy, no queremos entrevistarnos con los trabajadores porque vamos a tener problemas con ellos. Los trabajadores no les llevan problemas. Los trabajadores les llevan inquietud y les llevan propuesta para resolverlo. Y de hecho hoy estamos sentados en una mesa amplia de discusión que tiene que ver con el RPI, con el secretario de gobierno, el ministro de gobierno también lo está sabiendo, y creo que es alentadora la situación, pero parte del diálogo. Uh-huh. Si no tenemos diálogo, no se puede resolver nada. La última, que tiene que ver con un decreto para los organismos nacionales. Se decretó que los trabajadores de organismos nacionales no trabajan el 24 y el 31 en la provincia. ¿Pasará lo mismo? ¿Se pudo charlar de algo ya? Bueno, yo creo de que generalmente aparece siempre eso, pero eso lo hace el gobierno de la provincia a través de un decreto que deberá estar seguramente la semana que viene. Y yo de todos modos sé que, porque me citó la directora de la Función Pública para la semana que viene, y estaré en una reunión, tal vez hablemos de esto, no lo sé. Bien, Rosas, le agradecemos. Muchísimas gracias, saludos para todos y muchísimas gracias por haber estado atento siempre a los problemas de los trabajadores. Que tengan buen año.